9 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos recibiendo con mucho gusto a Rosana Vázquez de Óptica Río. Rosana, buen día, ¿cómo estás? Pero muy buenos días, Marcelo, ¿qué tal? Buenos y soleados días. Sí, la verdad, y justamente, ¿no? Qué importancia para arrancar hablando contigo de la utilización de lentes de sol en este momento, en sí para todo el año, ¿no? Pero en este momento de mucho sol que se viene con este tiempo ya de diciembre. Exacto, a veces nos acordamos que bueno, cuando sale el sol hay que usar lentes de anteojos de sol, pero bueno, es para todo el año. Y bueno, hoy queremos hacer referencia a la exposición al sol, que es la principal fuente de vida, ¿no?, del planeta. Y bueno, y la luz que irradia es la que nos permite ver, pero a su vez teniendo una muy buena protección para toda esa radiación ultravioleta, que es muy dañina para nuestros ojos, ¿no? Bueno, siempre recalcamos que no es cualquier producto el que tenemos que usar, no es ponerse un anteojo de sol cualquiera. Sí. Y tenemos que usar un anteojo de calidad, ¿verdad? Uh-huh. De calidad. Rosana, ¿y esto lo has comprobado tú, que hay más interés, por ejemplo, en la gente para utilizar este tipo de lentes en esta época? Sí. Siempre la temporada primavera-verano es una temporada que se incrementa más el consumo del anteojo de sol. Uh-huh. Porque, bueno, era lo que hablábamos, el sol, bueno, molesta más, y bueno, la gente como que tiende más a consumirlo. Pero amén de eso, nosotros como profesionales de la salud visual siempre tenemos que dar todos los tips que realmente, digo, la radiación ultravioleta está muy dañina y puede afectar diferente, es un proceso acumulativo, ya sea para la piel de los párpados, bueno, que afecta la conjuntiva, la córnea, el cristalino y por ende la retina, ¿no? Digo, claro. Y vos pasás desde pequeño hasta la adultez sin usar anteojos de sol, vas a estar expuesto a daños muy importantes en tu vista, que después no tienen marcha atrás, ¿sí? Pero ahí, Rosana, también entra a tallar lo que es la diferencia, digamos, para la gente que uno no, como yo, no tengo claro lo que es un lente oscuro o un lente que realmente brinde protección, ¿no? Exacto, digo, hay que resaltar, nosotros es un tema cultural y bueno, lo estamos tratando de explicar siempre a las personas que vienen en la óptica que un lente oscuro no significa que tú estés protegido, ¿bien? Claro. Un lente oscuro lo que hace es dilata la pupila en el ojo y hace que la radiación ultravioleta, que no se ve, entre más a tu ojo y lastime todas estas partes de la córnea, cristalino y bueno, ni que hablar la parte de retinal, ¿sí? Claro. Eso no está nada bueno. Para comprar un lente oscuro que no sea en un establecimiento óptico, uh-huh, no te lo compres. Yo te sugiero, sí, no te lo compres. Claro. Un lente con buena protección visual, que es los que vendemos lentes con protección, solamente son los establecimientos ópticos en las cuales damos garantía de autenticidad del material y bueno, de la calidad de filtro, siempre tenés un mantenimiento postventa también, es aquel lente que está homologado, ¿no? Nosotros no podemos vender nada que dañe la salud visual porque, claro, trabajamos para eso y para cuidar la salud visual. Y bueno, ahí tenemos amplísima gama de lentes con protección UV, lentes con protección UV y tratamientos polarizados, que hoy por hoy el lente polarizado es uno de los más vendidos porque, bueno, ustedes saben que el 90% de la información necesariamente el que maneja, por ejemplo, no llega a través de la vista, ¿sí? Uh-huh. Por ende, bueno, es tan importante ajustar el cinturón de seguridad como usar los lentes adecuados para, claro, para garantizar la seguridad al volante, ¿no? Claro. Por eso el tratamiento polarizado, que el polarizado no es lo mismo que el espejado, sí, son dos cosas distintas. Uh-huh. El tratamiento polarizado es el cristal gris con el cristal que neutraliza todo lo que es brillo. Si yo me me coloco un cristal polarizado, veo que todo lo que es brillo me lo neutraliza. Entonces me da mucho confort visual y bueno, y minimiza la fatiga visual, ¿sí? O sea, no, el ojo está cansado. Bien. Bien. Realmente. Hay una parte, Rosana, buen día, que buen tiene día, que ver querida. Con todo esto que vos estás explicando también, como nos haces cada año, de por qué hay que usar los lentes y por qué tienen que ser de verdad y no comprados en cualquier lado. Está Exacto. La parte que se usan como un objeto también de, no es decoración, no me sale la palabra, estoy pensando. De moda, sí, de moda. También. Que le gustan más grandes, más chicos, más Exacto. con esta forma, más pegaditos. Bueno, ¿y qué vino para este año? ¿Hubo cambios? Bueno, hay una tendencia enorme en variedad de modelos. María de los Ángeles, las líneas geométricas amplias son Mira. Las que, bueno, las que tienen el boom para arriba en lo que es moda, si apostamos a moda, sí. Tipo hexagonales, redondos grandes, estamos con una tendencia a lo retro, lo que usaban nuestros abuelos grandes, nuestros tíos grandes, bueno, todo vuelve, viste que todo vuelve, hay como un ciclo de lo que se usó antes vuelve, y en lentes particularmente las líneas geométricas es tendencia, ¿sí? Claro. Tenemos una amplia gama de modelos, desde los más clásicos, tipo Aviator, tipo Wayfarer, a los modernísimos que son estos. Y bueno, sí, hay que probarlos, hay que ir, probarse, hay que experimentar cómo le quedan y animarse. Claro, digo, claro. Tener un poquito de ánimo para animarse al cambio. ¿Y cómo se cuidan? ¿Cómo se cuidan los lentes? ¿Qué hay que hacerles? Bueno, Eso es sumamente importante. El cristal no se le puede poner alcohol nunca, porque el alcohol afecta el material y los tratamientos que pueda tener el cristal. ¿Eso para todos los lentes, no solo los de sol? Exacto, no solo los de sol, los que usamos lentes graduados, que también podemos hacerlo para sol. Los que usamos anteojos de ver, tanto para multifocales, bifocales o monofocales, o sea, la distancia lejos. También tenemos una gama de anteojos de sol que lo podemos hacer con la graduación, ¿sí? En las diferentes versiones, puede ser polarizados, como explicaba recién, los tratamientos polarizados, que son estupendos, y o si no, con el filtro correspondiente y el color, ¿sí? Claro. Bueno, existen limpiadores específicos para cuidar el cristal, para cuidar la esencia del cristal, limpiadores específicos, y si no, bueno, una duchita de agua fría simplemente, ¿no? Pero nunca alcohol jamás, porque puede deteriorar el armazón y puede deteriorar el Claro, con tanto que está material. De moda el alcohol ahora, para limpiar todo, hay que tener esto muy presente. Sí. Muy presente, los tenemos con nosotros, contamos con limpiadores específicos para el cuidado de los lentes. Cierto. Y bueno, también está la franelita antiempañantes, bueno, si usamos el tapaboca, es que es muy molesto cuando uno usa el tapaboca y el lente que se le empaña. Muy efectiva la franelita esa. Muy incómodo. Sí, realmente y está bien accesible en costo, porque acordate que dura hasta 300 aplicaciones, o sea que uno le puede sacar el jugo. Sí, la verdad. Casi un año, sí. Bueno, acá manda Rosana, te manda Cecilia un mensaje, un audio, acá lo escuchamos. Buen día, la verdad que se agradece la docencia que hace Óptica Río todos los años con el tema del cuidado de los ojos frente a la radiación solar. Yo realmente quedo asombrada, que es una pena que no haya prevención en ese aspecto para toda la gente que trabaja en el campo. La gente sobre todo que trabaja en máquinas, en tractores, en trilladoras, en todo eso, y tienen permanentemente un reflejo tremendo y muchas veces solo un sombrero, no usan lentes y terminan casi todos con cataratas, con problemas importantes de vista. Y más con la radiación actual, que sabemos que está por lo menos duplicada de la normal, de la que debería haber, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Walter dice, buen día, me gustaría saber precio de lentes de hombre polarizados, modelo clásico, y agradece, Walter. Bueno, María, sí, la primera persona que nos dijo es tal Cecilia. Realmente es estar expuesto de esa manera al sol es como criminal, ¿no? Porque sí, ahí la persona está favoreciendo a que aparezca cataratas y bueno, y cataratas se puede operar, pero donde lastime la parte retinal, eso ya no tiene marcha atrás, ¿sí? Claro. Con respecto al segundo oyente, estamos con una excelente promoción en lentes polarizados. Sabemos que diciembre es un mes muy especial, en donde a uno le gusta regalar también, y bueno, hay una oferta el anteojo de sol con tratamiento polarizado, una unidad por 1.690, o poder llevar dos unidades, uno para vos y otro para regalar, por 2.500. Mira, esto realmente es una muy buena promo que hemos lanzado para este mes de diciembre, bueno, porque hoy es un regalo útil y más que nada para cuidar la higiene y la salud visual, ¿sí? Sí, sí. Y además bueno, tenemos una extensa cantidad de modelos de todas las líneas. Muy bueno. Rosana, le decíamos a los oyentes que vos estás regalando un par de lentes de sol para sortear hoy con ellos, ¿no? Sí, sí. Que eso sí, siempre... Sí, sí. Están siempre muy agradecidos. ¿Qué lentes son los que estamos sorteando? Bueno, les comento. Es un lente de sol, tanto para dama o para caballero, con filtro UV, más tratamiento polarizado. ¿Sí? Completito. Así que van a experimentar el confort visual con ese lente. Bueno, ya pueden estar anotándose, lo vamos a sortear cuando termine el programa. Se pueden anotar poniendo su nombre, su terminación de documento. Si es que llaman a la radio, no lo hacen por WhatsApp, dejen su número de teléfono, así podemos llamarlos si se ganan el premio. Póngannos sorteo o lentes o algo que identifique que están interesados en participar. Bien, Rosana, una pregunta que te quería hacer. ¿Desde cuándo se puede usar lentes así de sol? O sea, en el caso de los niños, ¿es conveniente, es recomendable? ¿Cómo es la situación? Desde ya temprana edad tenemos lentes de sol con protección a partir de un año. ¿Un año? O sea que prácticamente bebé. Sí. Vienen ya anteojos de sol con protección UV. Para los chiquitos desde un año en adelante, y los niños, que son los que también están expuestos ahora que comienzan las vacaciones, sí, en las cuales ellos bueno juegan al sol, no solamente el sombrero y la protección de la protección de piel, sí, sino el anteojo de sol, yo creo que va dentro del kit para protección. Sí, los niños tienen las opciones de lentes muy flexibles, que no se rompen, que cuidan un poco el desarrollo del tabique nasal, porque no es solo un anteojo así nomás, digo, es un anteojo especial que se hace con materiales de silicona, en la cual, bueno, el niño está en crecimiento y cuidamos todo eso, que es el crecimiento de la carita y más que nada del tabique nasal y el apoyo en las orejitas, ¿no? Claro. Pero tenemos opciones muchísimas para también anteojo de niño para protección solar. Y ya les comentamos que digo, están accesibles esta oferta. Yo creo que es muy tentadora para hacer un regalo. Bien. Claro. Bueno, justamente el tema regalos. Regalar un par de lentes de sol a la edad que sea es un tremendo regalo, ¿no? Sí, o sea, es un tremendo regalo y es un regalo que lo tendríamos que usar todo el año, sí, no solo en verano, ahora en este tiempo de exacto, verano. Exacto. Pero no es bueno, solo que uno queda bien porque regala, sino porque le está haciendo un bien al regalado. Exacto, estamos como que educando a que hay que protegerse. Sí. Una cuestión de educación y bueno, saber que hoy, frente a toda esta circunstancia del ultravioleta, hay que estar presente con el lente de sol. Y hablando de educación, con el tema niños, me imagino que si empiezan a usar lentes desde chicos, empiezan a incorporarlo como algo necesario. Como un artículo más necesario. Siempre nosotros comentamos en el local, así como usted se coloca el zapato de mañana cuando va a salir a la casa, bueno, coloques el lente también, porque forma parte de la indumentaria de día a día. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, ¿a dónde hay que ir para comprar los lentes de Óptica Río? ¿Direcciones, horarios, días? Bien, estamos en Óptica Río, está en 18 de julio, 921, entre Río Branco y Convención. Y nuestro horario comercial, estamos de lunes a viernes de 10 a 18:30, sábados de 10 a 14. Tenemos celular en la cual nos pueden contactar por WhatsApp por cualquier duda, bueno, consulta que nos quieran hacer. Es el 091-474-915. Y bueno, tenemos en las redes también. Eso te iba a preguntar, ahí. ¿Están en las redes también? Sí, estamos bien. En las redes, Óptica Río 2, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, el equipo técnico, ¿quién les habla? Y bueno, el equipo técnico Laura, Lucía, los vamos a recibir con muchísimo gusto para asesorarles. No solamente para que se lleven un lente de sol, sino para que se lleven un producto que realmente les sea útil. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Te agradecemos mucho, Rosana, por ser fin de año. Además, ya aprovechamos para todo el año, agradecer por bien. Todo lo que ha sido el año. Recién le dijimos a los oyentes de tu generosidad que dijiste, escuché en la radio que se van de excursión, les ofrezco dos pares de lentes. Es la verdad que no hay palabras, ¿no? Para agradecer la forma que ustedes se relacionan con la radio. Ustedes merecen, y bueno, para nosotros también desearles un excelente próximo 2022 con mucha energía y bueno, siempre mirar para adelante. Muchas gracias, Rosana. Igual para vos, para el Cholito, para toda la familia. Un abrazo enorme. Igualmente.